sombra se irá, va a amanecer. Duro día vivir, que hace el pan compartir, pan de unidad. La secreta canción cada pecho guardó, ya floreció. Puños del pueblo van construyendo anchos caminos de dignidad. Puños del pueblo van construyendo anchos caminos de dignidad. Porque se acerca el final y muy pronto en tu mano bandera tendrás. Podrás levantarla muy alto en el aire por los que no están. Los que lucharon de pie cantarán. La vida triunfó, la patria vivió, el pueblo por siempre venció y siempre vencerá. Con la espiga y el martillo, el telar, se encontrarán. Se entreteje el cantar y renace la flor, voz popular. De mil pechos vendrá como sol alumbrar la libertad. Puños del pueblo van construyendo anchos caminos de dignidad. Puños del pueblo van construyendo anchos caminos de dignidad. Porque se acerca.